Escucho mi voz y quédate cerca, cerca de aquí, pa' que vuelas a mí. Escucho mi voz, cada que te pierdas, te doy mi sudor, te dedico mis fechas. Ay, ¿qué tenemos aquí? Siento que merezco más. Bésame, siénteme.